Las fases del duelo. Todo duelo comienza con una fase de negación, seguida de una de rabia, otra de negociación, una de tristeza y la fase final, la de aceptación. Así es para todas las personas, excepto para los poetas. Pregúntale a cualquiera de ellos. Para ellos, el duelo no es una fase, es su manera de estar vivos.